Muy de acuerdo sobre el cacerolazo, por Carlos Balmaceda. ¿Por qué no les piden a los CEOs que se bajen los sueldos? ¿Por qué no les piden que traigan la guita que fugaron mientras nos endeudaban y ponían a andar la bicicleta financiera? ¿Por qué no piden que le expropien al CEO de Vicentín sus propiedades después de romper dos veces la cuarentena? ¿Por qué no piden que las ganancias obtenidas desde el Estado por el macrismo en autopistas y energía sean apropiadas e invertidas por el Estado en camas de hospital y respiradores? ¿Por qué no piden que le saquen a Dietrich y Aranguren lo que ganaron haciendo negocios privados con supuestos de gobierno? ¿Por qué no piden la expropiación inmediata del Correo Argentino? ¿Por qué no lo piden? Porque el país y el bienestar social les importan tres carajos a estos cipayos hijos de puta. El señor Orejas presenta Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. Este 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. A 38 años del conflicto bélico, quiero homenajear a los soldados que quedaron allá y a los que volvieron y siguen luchando a favor de la causa Malvinas. También quiero saludar a los trabajadores y trabajadoras del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que nos ayudan a mantener viva en el tiempo esta parte de nuestra historia, por la memoria, por la esperanza, por la vida. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Excelentísimo señor presidente de la Nación, no por el balcón, sino por la puerta de la Casa Rosada en Balcarce 50, a saludar a su pueblo. Todos lo han vitoreado. En estos momentos ya entra nuevamente a la Casa Rosada los vítores de Argentina. Argentina, Argentina, son incesantes. El contacto fue directo, absolutamente. Sí, sí, sí,